Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con esta canción de Semi Charmed Life, de esta banda americana de rock alternativo, The Third Eye Blind, el tercer ojo ciego. ¿Qué nombre le pusieron a esta banda? Esta banda es de allá de junio de 1997. Es una buena canción. Fíjense que esta canción se encuentra en el top 40 de United Kingdom en VH1. Fue nombrada como la canción de la 34ª canción de los 90s, la mejor canción de los 90s, en la posición número 34. Buena música, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, como siempre, escuchando buena música, buen rock and roll. Quédese con nosotros. Ya estamos saliendo de trabajar, vamos rumbo a la casa, más tranquilos, más relajados. Hoy es martes 18 de octubre y tenemos un programa de especialistas para usted aquí en Fórmula de los Negocios. El equipo completo de Fórmula de los Negocios trabajando para usted. Ricardo Tapia en las redes sociales, nuestro community manager, pendiente de usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Platíquenos, estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales y pues nos da mucho gusto poder conversar con todos ustedes. La verdad que pues es una comunidad ya bastante grande y que nos sigue y que nos aprecia. Gracias a usted por acompañarnos en estas emisiones. Hoy es noche de especialistas, nuestros amigos de Grupo Montalvo. Me acompaña la licenciada Nancy Osorio, ella es gerente de servicio al cliente en Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Nancy? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Roberto, gracias por invitarme y por darnos esta oportunidad y este espacio, más que nada, ¿no? No te preocupes, es tu casa, ya sabes que aquí platicamos a gusto. Oye, platícame, Grupo Montalvo es una empresa pues de 60 años en el mercado. Sí. Se dice fácil, pero tiene una estabilidad pues de varias generaciones, ¿no? Que lo conforman y que además que lo conocen, ¿no? Y Mérida, Yucatán es una ciudad en la que se rige mucho por la credibilidad y porque también, claro, el servicio, ¿no? Por supuesto. Entonces, todos somos como una familia grande, ¿no? Y pues con ello conlleva que pues todos tengamos el conocimiento del seguro, ¿no? Todos, las tres generaciones pues iniciaron con seguros y pues esa es la experiencia de Grupo Montalvo Seguro, ¿no? Se dice rápido, ¿cuántos años tienes trabajando para Grupo Montalvo? En Grupo Montalvo tengo 6 años, pero en el ramo de seguros ya llevo como fácil 20 años más, wow, o menos. ¿Cómo ha cambiado el mundo, verdad? Sobre todo en la atención a la gente. Bueno, el mundo globalizado, el mundo tecnológico, pues ya muchas puedes comprar a través de internet, sí, y sin que a nadie te atienda, pero el mundo de los seguros es importante, el trato personal, el trato, sí, cara a cara, como le llamamos. La calidez. Muchos a veces confunden algunas empresas en lo que es la calidez y ponen su eslogan en la calidez. La calidez es la empatía, es lo que, la cortesía, el buen trato. Pero muchas empresas pierden lo que es la calidad en el servicio. Correcto. Interesante entender una calidez y una calidad, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, me he encontrado muchas veces, se me viene a la mente ahorita, problemas en los aeropuertos, un vuelo cancelado, un vuelo retrasado, y las señoritas pues muy con mucha calidez, pero no está en sus manos darte la calidad del servicio, ¿no? O sea, sí, te atienden bien, te hablan bien, a veces tú pues ni enojarte, pero el servicio, si te cancelan un vuelo, Es terrible, ¿no? O sea, hay que manejar las dos cosas, calidez y calidad. Calidad en el servicio, efectivamente. Muchas empresas no se preocupan por manejar esta metodología, que la metodología es la calidad en el servicio, que se cumplen por 9 factores. Okay. Dentro de esos 9 factores, pues entra la empatía, entra el conocimiento, entra la experiencia, claro, entra la actitud del personal, entra la rapidez con que se atiende a la persona, el tiempo respuesta. Entonces todo esto conlleva a la calidad del servicio, ¿no? Okay. Y la calidez, pues, es el buen trato, la empatía, el apapacho del cliente, ¿no? De algo personalizado. Son dos cosas muy diferentes, pero se conjuntan para que podamos atender al cliente y cubrir sus necesidades. Como decías tú, estás en el aeropuerto, ya estás molesto porque se canceló tu vuelo. Pero bueno, ¿sabe qué? En 10 minutos sale otro avión. Ándale, ahí ya viene la cara. Ya con esa manera ya estamos pues dando un servicio de respuesta rápida, ya el cliente ya está más contento, más tranquilo. Fíjense, amigos, qué importante reflexionar en esto, porque eso es lo que ha hecho la diferenciación en muchas empresas. Sí. Muchas, digo, y más en un ramo, los seguros, mucha gente todavía a veces le tenemos resquemor por el trato, por la letra chiquita, pero precisamente entre el personal, los agentes, que son los que se encargan de, pues, digamos, de vender las pólizas, uh-huh, y el personal que tienes tú de atención ya a los clientes que ya tienen pólizas. Exacto. ¿Cuántos clientes tiene Grupo Montalvo? Pues, a lo mejor no te lo sabes, pero tenemos una cartera muy amplia y seguimos continuando y seguimos creciendo gracias a que, por lo mismo que nos conocen, nos dan fama de que, pues, los atendemos, les gusta el trato y que Grupo Montalvo los atiende y se identifican, porque el saber que Grupo Montalvo los está cuidando, porque correcto, realmente, claro, los está cuidando su economía y además su salud, y los está guiando por si tienen alguna enfermedad, como a ellos les gusta que los guíen, pues crece más, ¿no? Y la fama se crece. Cuando tienes fama buena, pues crece. Y también si tienes fama mala, también, o sea, claro, hay que trabajar sobre ello. Y el negocio, pues, está creciendo. Y gracias al servicio y a lo que es el grupo, que toda nuestra participación de todos los integrantes, sabemos y tenemos la experiencia de atención. Seguros. ¿Cuánta gente tienes en Grupo Montalvo atendiendo a los asegurados? Pues nuestro grupo está creciendo. Ahorita tenemos como 4 personas, okay, solo para siniestros, ¿no? Entonces ahorita, okay, se está dando la apertura de también ir a verlos directamente en el hospital y darles seguimiento y, wow, darles el buen trato y saber que estamos ahí y también en el, claro, momento que le está afectando y que está hospitalizado, ¿no? Porque qué importante es ese trato, qué importante que la compañía que te vendió el seguro esté cuando más lo necesitas, ¿no? Sobre todo en una emergencia médica, es, sí, importantísimo. Muy importante, y que se note que Grupo Montalvo se preocupa y está en el momento que lo necesita, y que además estamos pendientes de todo lo que es el seguimiento de su enfermedad y su alta. Oye, esto es independiente del personal que pueda tener la compañía de seguros. Además, porque también debe de tener personal, sí, para atender a los asegurados. Sí, ¿no? Ese es otro ramo, en el área de emisión, en el área de autos, de siniestros, gastos médicos, claro, en lo que es daños. Todas las demás áreas, pues hay personal especializado, todos tienen experiencia y tienen bastantes años cubriendo cada área, ¿no? ¿Ya cuántas compañías de seguros hay aquí en Yucatán? Pues solamente Grupo Montalvo maneja 8 y son las más importantes. Imagínate son cuántas. Claro, y las más importantes las tienen ustedes. Es qué importante también tener esa diversidad para poder darle una amplitud en el servicio a los asegurados. Sí, porque pues cada quien tiene una necesidad. Pues yo nada más me rijo aquí en el lado nacional. Bueno, correcto, le damos y cubrimos esa necesidad del área de nacional. Si necesita área extranjera, pues le damos otra opción de otro seguro en el área extranjero. Wow, amigos, la verdad que qué importante es conocer y aprender de lo que tenemos aquí en Yucatán a través de Grupo Montalvo en este rubro de tener pues nuestros seguros. Que ya, mire, ya no es un lujo tener un seguro, es una necesidad. Vemos todos los días accidentes terribles de automovilismo, vemos enfermedades, vemos, la verdad que, pues qué importante es tener una protección, sobre todo por el aspecto económico. Ahora que está tan escaso el dinero, no podemos estar pues malgastando en algo que una compañía aseguradora como grupo, bueno, no es aseguradora, es un despacho de seguros como Grupo Montalvo nos puede ofrecer. Vamos a un corte comercial, no se vayan, vamos a seguir platicando este tema, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates. Walking in Memphis es una canción compuesta y originalmente grabada por el cantante y escritor Mark Cohn, americano. Es una canción, fíjense, él dice que esta canción es 100% autobiográfica y que describe la canción acerca del gospel, de la música gospel, de los amantes del gospel, los judíos. Buena canción, buena música. Esto es de allá de 1991, de soft rock. Buena música, Mark Cohn, cantante y compositor aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juanelo. Buena música, gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Grupo Sadassi. Estamos seguros que adquirir vivienda es la mejor decisión de tu vida. Mire, ya estamos para el último trimestre del año. Los créditos hipotecarios, bancarios van a sufrir modificaciones en sus tasas de interés, así es de que tiene usted que apresurarse para platicar con nuestros asesores certificados de Grupo Sadassi y tener la mejor opción para su crédito hipotecario. Déjeme decirle que rompe las ataduras de pagar renta y encuentra la total y completa satisfacción de tener tu propia casa este fin de año. Te invitamos a visitar el fraccionamiento Las Américas. Es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y siéntete libre recorriendo sus amplias avenidas, disfrutando del mejor equipamiento. Mire, este fraccionamiento Las Américas ha sido premiado por los mismos colonos en años anteriores como el mejor desarrollo urbano en la ciudad de Mérida, teniendo todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y suave. Rompe, recuerda, rompe con esa atadura de pagar renta, recuerda que tu patrimonio es la mejor inversión. Yo te invito a que festejes estas fiestas navideñas en tu propia casa. Estamos seguros que tenemos la mejor opción para ti. Contamos con varios modelos. Elegir, visítanos. Yo le recomiendo que se dé una vuelta y visite las oficinas de ventas de Las Américas. Tienen las casas muestra. Usted puede darse cuenta cómo están construidas, la calidad de la construcción, la distribución de los espacios. La verdad que el Grupo Sadassi construye las casas con alta calidad. Además, es una empresa socialmente responsable y eso le da a usted una confiabilidad y una seguridad enorme. Nuestros asesores certificados te van a ayudar a resolver tus dudas cualquier día de la semana. Ellos trabajan de domingo a lunes de 9 de la mañana a 8 de la noche. Acude a nuestras oficinas de ventas, márcales al 941-2185, haz una cita con un asesor, ve y platica con ellos y verás. Mire, este mensaje también para los amigos empresarios, que permitan que Grupo Sadassi acuda a su empresa a platicar con sus trabajadores para que puedan adquirir su vivienda. Grupo Sadassi tiene este servicio. Usted lo único que tiene que hacer es hablar 941-2185, ponerse de acuerdo y ellos van a ir, los asesores certificados, hasta su empresa a platicar con sus trabajadores. Esto es algo loable y muy importante porque, mire, uno ya como trabajador, cuando tenemos nuestro patrimonio y el patrimonio de la familia, pues trabajamos más a gusto, más tranquilos, sabiendo que tenemos nuestra casa propia. Grupo Sadasi, 40 años contigo, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí en el estudio la licenciada Nancy Osorio, gerente de servicio al cliente de Grupo Montalvo, y estamos platicando sobre este tema tan importante que pues todos, mire, no hay quien no pase por un buen o un mal servicio, en cualquier cosa. Es muy fácil y muy habitual confundir los conceptos que ya nos platicó Nancy sobre calidez y sobre calidad en el servicio, pero lo más importante es tener el concepto de que las dos cosas van juntas, de que el buen trato tiene que ir pegado, así lo puedo decir, de la calidad. ¿Calidad en el servicio qué significa, Nancy? Pues significan varias cosas, que lo que mencionabas es una metodología. Entra ahí la competencia, tener experiencia en lo que uno está vendiendo, que el cliente se sienta satisfecho de lo que le están vendiendo, sepa él de lo que le están, o sea, brindando. Tú al brindar este servicio tienes que saber, tienes que ser profesional y conocer, el producto ampliamente. También tener empatía, conocer su necesidad del cliente, como lo te comentaba, si él va a estar en territorio nacional, pues hacerle las ofertas o las propuestas de seguros de nacionales. No le voy a decir que se vaya a un internacional porque el costo es más elevado, ¿no? Uh-huh. Conocer también lo que es la honestidad, ser honestos con las cosas que uno hace. Correcto. También manejar mucho lo que es la cortesía, el trato personalizado, el tiempo respuesta, eso es muy importante, ¿no? Decir, sobre todo en un seguro, ¿cuáles son los seguros que requieren mayor tiempo de respuesta? ¿Los seguros de gastos médicos o a veces el de automóviles, ¿no? Porque estás ahí en pleno choque y te hablan. Y tienes que darle servicio, ¿no? Ese es en el momento del siniestro, que es cuando ya se generó todo el proceso. Claro. Cuando es en la contratación, pues es saber cómo venderle al asegurado, qué es lo que se le está vendiendo y por qué se le está vendiendo ese tipo de paquete, ¿no? Correcto. Y asesorarlo bien, dirigirlo y en el momento del siniestro, pues orientarlo, ¿no? Orientarlo y darle seguimiento. En el aspecto de personas, pues estamos con el trato personalizado más. En este proyecto que tenemos es de ir en donde esté ingresado, presentarnos como Grupo Montalvo y estar a su lado, ¿no? Y decirles, seguimos aquí presentes y seguimos dándole seguimiento a tu enfermedad hasta que estés de alta. Wow, eso es importante, sobre todo porque un seguro de gastos médicos mayores hay que tenerlo y no usarlo. Sí, es lo mejor. Que dicen que estás bien sano, ¿no? Pero, sí. Pero cuando te toca la parte de usarlo, qué importante es tener a un lado a un especialista que te pueda incluso decir los pasos que tienes que seguir, porque a veces pues hay requisitos. ¿Qué tiene que hacer una persona en pasos, por ejemplo, cuando tiene que hacer uso de su seguro? Pues primeramente, pues el síntoma, pues el asegurado se siente mal, tiene que consultar primero con el médico. Ya el médico lo va a valorar, le va a hacer ciertas pruebas y de ahí lo va a canalizar con el especialista. Si es algún problema de ortopedia, con un ortopedista. Okay. Si es un problema de corazón, con un cardiólogo. Uh-huh. Si es con un problema de diabetes, con un endocrinólogo. Y desde ahí, pues ellos ya llevarán la pauta y harán los estudios pertinentes para confirmar el diagnóstico. Una vez que se confirme el diagnóstico, con todos los estudios que se corroboren, pues ya se empieza el trámite, como dicen, ya empieza lo bueno de la póliza de gastos médicos. Ahora sí, ya voy a ocuparla. ¿En qué momento yo, como asegurado, debo de contactarlos a ustedes? En el momento que usted tenga una duda, independientemente si no sabe cómo iniciar un primer procedimiento o que se sienta mal, tendrá que llamar al Grupo Montalvo de especialista, pues en este caso yo siempre doy mis tarjetas para que se comuniquen conmigo de cualquier duda. es que Nancy, me siento mal. Ok, se siente mal, vaya a urgencias, identifíquese, su credencial, su IFE, y darle seguimiento, que lo valoren. Si amerita hospitalización, se le da seguimiento y se le visita al paciente. Grupo Montalvo está en todo ese momento y todo ese seguimiento. Oye, es importante esa seguridad, ¿no? Yo creo que los asegurados, pues así como al doctor, pues deben de llamar tanto al doctor como a Grupo Montalvo. Exacto. para esa atención. En cualquier momento, o incluso si no me siento mal, simplemente estoy leyendo mi póliza y tengo dudas, también los pueden atender. Sí, también. De hecho, hasta me preguntan, Nancy, tengo esta póliza, ¿qué póliza tiene? ¿Qué plan? ¿Cuánto me cubre de parto? De acuerdo a tu plan, te cubre tantos salarios. Yo creo, amigos, fíjense qué importante reflexionar. Primero, dos cosas. Uno, tiene usted que leer y conocer su póliza. O sea, yo sé que es difícil porque a veces uno la compra, la guarda y ahí la tiene y no la leemos. Primero, leerla. Y segundo, tener los datos de contacto de Grupo Montalvo para cualquier duda. Porque también te pueden contestar. Vamos a ir a un corte comercial, no se vayan. Vamos a seguir platicando este tema. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué buena música, Juanelo, The Sunday Drivers, es este grupo. Esta canción se llama Do It. Fíjense, es un grupo de indie pop español de Toledo. Esta canción es de allá de 1999. Este grupo, pues, bastante indie pop, pop rock de 1999 al 2010. Tuvieron una buena presencia. The Thunder Drivers, esta canción, Do It. Buena música, buena selección. Música, mire, española, pero pues tocan buen rock, ¿no? Buena música, gracias Juanelo, gracias por acompañarnos. Yo sé que va usted, mire, tenemos todavía pronosticadas lluvias dispersas. Ya se está acabando el calor, por lo menos hoy en la mañana ya estaba un poco más fresca la mañana, aunque todavía estamos padeciendo de temperaturas de 36, 35 grados, pero pues todo parece estar tranquilo en la parte del Atlántico. Pues lo único que tenemos es otro disturbio tropical que tiene 60% de convertirse en huracán, que otra vez está pues muy cerca ya arriba de Puerto Rico, del lado del Atlántico Norte, está junto a las Islas Turk y Caicos, está produciendo unas nubosidades extensas, tiene 60% de convertirse en huracán, pero bueno, está alejado de las costas de Yucatán, así es de que no tenemos nada que preocuparnos, solamente de que todavía tenemos lluvias dispersas. Ya están llegando los frentes fríos, con esto poco a poco vamos a ir reduciendo la temperatura y disfrutar. ¿Qué lunas? ¿Viste la luna ayer y antier? Sí, hermosa, qué belleza, ¿verdad? Hermosa. Qué belleza estas lunas de octubre. Mire, pues es el periodo en el que la luna está más cerca de la Tierra y por eso vemos esa luna espectacular. Así es de que, pues a disfrutar. Por eso son tan famosas las lunas de octubre, a disfrutar de esta belleza aquí en nuestro hermoso Yucatán. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Ellos están cumpliendo 40 años, se dice fácil. Aquí los tuvimos, vamos a estar platicando con ellos porque, mire, están con tres iniciativas principales para festejar sus 40 años, el Centro de Especialidades Médicas. Y esto, pues, es una, ¿qué le puedo decir? El Centro de Especialidades Médicas, un hospital con una responsabilidad social muy importante, porque una de sus primeros caminos es crear el Instituto de Investigación en Salud y Medio Ambiente. Esto es, el Centro de Especialidades Médicas y sus especialistas van a estar en este centro de investigación en contacto pues con todos los científicos a nivel mundial para traernos lo último en los avances de salud, de medicina y de cuidado del ambiente. Sí, desde aquí de Yucatán, y nosotros lo vamos a tener de primera mano para pues estar a la vanguardia en estos conceptos tecnológicos, sobre todo. Acuérdense que el Centro de Especialidades Médicas también ha invertido y tiene un programa de innovación muy importante para contar con los mejores equipos y la mejor tecnología para su atención. También tienen un ambicioso programa de permanente actualización, innovación y capacitación para todo el personal del hospital, para que usted pueda estar seguro que tienen una pues atención personalizada y conocimiento especializado en el Centro de Especialidades Médicas. Y el tercer eje, dentro de la responsabilidad social, estarán desarrollando un ambicioso programa y permanente de capacitación para la salud en la educación. O sea, nos van a educar a nosotros. Esto va a ser con alianzas con escuelas e instituciones educativas de Yucatán para impartir cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos, padres de familia y sobre todo en la prevención, manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos, prevención y manejo de accidentes. Qué importante manera de festejar de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Pues creo yo que esto lo pone en el top de los hospitales. Ya ve que la ciudad de Mérida pues es un centro médico importante donde mucha gente ya viene a atenderse aquí a la ciudad de Mérida, y el Centro de Especialidades Médicas pues está siendo pilar importante en eso. Ya sabe dónde está el Centro de Especialidades Médicas, aquí en la calle 60, enfrente al Hotel Hyatt. Ahí está el hospital, tiene servicio 24 horas de emergencia todo el año, así es de que tenemos una empresa, un hospital que verdaderamente está haciendo muy bien las cosas. También los va a poder escuchar acá porque van a venir a platicar con usted sobre todo esto que están haciendo para festejar sus 40 años. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio la licenciada Nancy Osorio, gerente de servicio al cliente de Grupo Montalvo. También, oye, ustedes pues han innovado al traer prácticamente a las mejores empresas de seguros aquí a Yucatán, ¿no? Sí, efectivamente. Y aprovechando que mencionas la prevención es importante. Claro. Es mejor comprar un seguro preventivo para no utilizarlo, pero ya una vez que lo utilices, pues estamos acá nosotros, Grupo Montalvo, para darle seguimiento y ayudarlo y guiarlo hasta que se termine y se dé de alta su enfermedad. Fíjense, amigo, bueno, te voy a hacer una pregunta, Nancy. Primero, ¿yo qué tengo que hacer como ciudadano común y corriente? ¿Qué tengo, en qué me tengo que fijar para contratar una póliza de seguro? Ok. De hecho, han habido encuestas, la última encuesta que hubo, como 20,000 personas. Dentro de esas encuestas, ¿cuáles son las dimensiones que requieren los encuestados que hicieron? Son 7 factores importantes que mencionan ellos ahí. Okay. Es la infraestructura. Ellos se van por lo visual, que en la instalación sea elegante, bonita, agradable, con correcto. El conocimiento, que sepan lo que venden. Que tengas profesionales en ese concepto. En esa área, ¿no? Que sean expertos y que tengan la confianza, la credibilidad, porque también hay que ser honestos y tener esa honestidad. Y también es mucho... ¿Te refieres de este lado de los agentes, la persona que te va a vender exactamente, el seguro? Y que sienta el asegurado. En las encuestas te menciono, dentro de esas encuestas, 7 puntos así muy importantes que mencionaron ahí, es que son las instalaciones, se van por lo visual, la credibilidad. Claro. La honestidad. Correcto. Y la empatía, la calidez, que ahí entra lo que es el trato, el buen trato, la cortesía y todo esto. Entonces, son estos factores que detonaron y que en el censo salió, y que eso es lo que ellos, los clientes, mencionan como factores importantes para contratar un servicio, ¿no? Oye, esto me imagino que va en contraparte, primero para contratar un seguro. Sí. Y también estos mismos puntos los vería yo aplicables para cuando tienes que acudir a que te den un servicio, sobre todo médico. Sí, en un servicio. A través de una póliza de seguro, ¿no? Sí, una póliza de seguro. Y es importante establecer, como te mencionaba, las necesidades que requiere cada asegurado. Es importante conocer qué tipo de seguro se está comprando, qué suma asegurada tiene, qué tipo de deducible tiene, esa, qué tipo de coaseguro. Esa parte de qué tipo de seguro, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo sé yo cuál es el tipo de seguro que necesito? Como mencionabas al inicio, si usted va a estar aquí en lo que es el sureste, pues le podemos proyectar un seguro en el cual requiera nada más servicio en el plan sureste y los hospitales de aquí del sureste, que son los hospitales que rigen Mérida, Yucatán, uh-huh. Y el plan que sería y la prima que le correspondería. Ahora, si yo viajo, pues tengo que tomar en cuenta los lugares a donde viajo y qué servicios médicos hay allá. Exactamente, si usted desea hospitalizarse, se siente mal y desea hospitalizarse en México, bueno, ya tendría que escoger un plan más elevado en el cual cubra esos hospitales en el que usted decida requerir, Los Ángeles, el hospital en el Medical Pero Seguro. Ya tenemos, eso es como una creencia, ¿no? Porque aquí en Yucatán tenemos muy buenísimos buenos hospitales, ¿no? Sí. De primer nivel, comparados con Estados Unidos, inclusive. Sí. De hecho, la Clínica Mérida está pues enlazada con varios hospitales del extranjero. Entonces, todo depende de la confianza que tenga el asegurado en establecer su enfermedad aquí en Mérida, Yucatán. Okay. Hay muchos que me dicen, no, yo no me salgo de Mérida, Yucatán, yo no quiero póliza extranjera. Perfecto, entonces se adapta a proyecciones de nacionales. Fíjense, amigos, qué importante reflexionar y saber exactamente lo que necesito. Y eso, pues se lo dan. ¿Ustedes cuántos agentes tienen? Pues tenemos muchísimos agentes. Acuda con Grupo Montalvo, ahorita le vamos a dar los datos para que usted. Mire, ya no podemos andar en la calle sin tener un seguro, sobre todo de gastos médicos mayores. Vamos a seguir platicando de esto, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, Conversation 16, Conversación 16, esta banda de National, es una banda de rock alternativo, formada ya en 1999 en Ohio, en Cincinnati. Buena música, ellos tienen una influencia desde que va desde los Springsteen hasta los Tindersticks. Buena música, buena selección, Juanelo. Este grupo sí no lo había yo escuchado, pero bueno, pues es indie rock, rock alternativo, post-punk y revival. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Yo sé que va en su automóvil, súbale al radio, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado. Quédese con nosotros que ya vamos a dar el cerrojazo del programa del día de hoy. Mire, todo mundo pendientes del debate, del último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. La verdad que a este señor se le ocurre cada puntada. Quería que se hicieran un examen previo al debate antidumping, porque según él, Hillary Clinton iba drogada. Hágame el favor, en lo que se preocupa este señor queriendo ser presidente de los Estados Unidos, en lugar de verdaderamente debatir los problemas y los puntos relevantes de nuestros vecinos, pues para construir un mejor. Ellos son líderes mundiales, económicamente, militarmente, pues son una potencia, y en lugar de estarse nada más echando a ver quién dice más mentiras, a ver quién se engaña más, a ver quién le pega más al otro, eso es lo que les gusta en los debates a los americanos, ¿verdad? Es un show mediático impresionante. Todo el mundo, yo creo que, bueno, el primer debate tuvo más audiencia, yo creo que el supertazón, o imagínese usted, impresionante, ¿no? ¿Tú quién quieres que gane, Nancy? Pues a mí me gustaría, no porque sea mujer, ¿verdad? ¿Ah? Me gustaría que ganara Hillary. Sí, ¿verdad? Porque sí. El otro está medio. Es que sus zafado. Convicciones de él no son las correctas, ¿no? Está sí, medio. Complicado. Sí, está medio complicado. Pero bueno, ya falta poco, 3 semanas, porque las votaciones en Estados Unidos son el 8 de noviembre, creo, el 9 de noviembre. Y pues Hillary Clinton lleva hasta ahora 5.5 puntos de ventaja en las preferencias para ganar la presidencia de la República, la presidencia de los Estados Unidos. Así es de que, pues ojalá que gane Hillary. Imagínense, bueno, se pondría divertido si gana Donald Trump, ¿no? A ver qué. Ay, no, no, sería un caos. Sí, sería un caos tremendo. Pero bueno, hay que estar pendientes, amigos. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel, esta revista de tecnologías de la información muy importante en toda Latinoamérica y México, como la marca preferida en control de asistencia. Esta aplicación, este software on the minute, que a usted le ayuda al control en el registro de entradas y salidas de su trabajo. Qué importante es para hospitales, escuelas, oficinas de gobierno esta aplicación. Y es la mejor, la más galardonada a nivel nacional, así es de que. Y la tenemos aquí en Yucatán, National Soft, es una empresa yucateca que tiene certificaciones muy importantes como una empresa socialmente responsable, tiene la certificación de Great Place to Work. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Por aquí los vamos a tener pronto para que nos vengan a platicar nuestros amigos de National Soft. Márqueles, te voy a dar el teléfono 941-5077. Están contratando personal y bueno, sería sensacional trabajar para una empresa como National Soft. Ahí tiene usted, márqueles 941-5077. Bien, me acompaña aquí en el estudio la licenciada Nancy Osorio, gerente de servicio a clientes de Grupo Montalvo. También una empresa, mire, 60 años, pues lo dicen todo, es el respaldo completo para que usted tenga todas sus pólizas de seguros. ¿Cuántas pólizas de seguros debemos de tener, Nancy? Pues tenemos una cartera grandísima individual, que okay, más o menos tenemos como 400 pólizas individuales. Dentro okay, de esas individuales tienen sus integrantes, que va de la mano 3-5 de cada póliza. Ok, o sea que debo sí, de tener mi seguro de vida. Cuadriplica la cantidad de personas que tenemos, más las de grupo que manejamos. Por supuesto. Entonces tenemos a varias empresas importantes en las cuales pues les damos seguimiento a todos los eventos. A todas las pólizas. Oye, sí, yo debo de tener mi seguro de vida. Seguro de gastos médicos mayores, seguro de automóvil, seguro de casa. Si tengo chiquitines, seguros de educativos, ¿o cómo se llaman? Sí, seguros. Seguros educacionales y también si tiene algún negocio, pues asegurado. ¿Seguro del negocio? Del negocio. En Grupo Montalvo tenemos la experiencia de las tres generaciones y pues tenemos el eslogan ahora de calidez y calidad en el servicio, que va de la correcto, mano todo en conjunto. Fíjense, amigos, qué importante que una empresa de esta naturaleza se prepare, porque ustedes se han preparado, ¿no? Bueno, yo sé que don Mario Montalvo los prepara personalmente, tanto a los agentes como a ustedes que brindan sí, el servicio de en las oficinas, ¿no? En especial de él aprendemos mucho. Él es una persona que sabe mucho, claro, conoce el ramo y pues creció, nació y sigue dando y nos sigue enseñando, ¿no? Y lo siguen haciendo trabajar. Bueno, además. Un saludo, mi querido Mario. Es importante. ¿Qué consideras que debe de tener una persona para dar un buen servicio? ¿Qué características? ¿Qué perfil? ¿Qué perfil? Primero, que le guste el área de seguros. Okay. Que sea enseñable, que le guste aprender de los seguros, porque son muchos okay, ramos. Que sea enseñable, o sea, que tenga la curiosidad por aprender, por saber más. Y las ganas más, de absorber todo lo que todas las personas saben en cuanto al ramo de seguros. La actitud. Correcto. Que tenga un trato amable, la actitud positiva siempre, la experiencia, la calidez, como decíamos. Entonces, todo esto va de la mano para que tengan ese perfil. Oye, ¿hay gente así? Tenemos gente así. Bueno, eso, muy bien. ¿Cuánto tiempo te lleva capacitar a una persona para que esté completamente en servicio a clientes? Pues hace Un año tuve la experiencia de capacitar a una persona para que se fuera a otro negocio de Grupo Montalvo y se expandiera, y estuvo conmigo un año para que aprendiera todo lo que pues he podido aprender de todas las aseguradoras. O sea, esa sensibilidad, porque se requiere una sensibilidad especial. Sí. Mencionaste la empatía, pero creo que va más allá de la empatía, ¿no? Es verdaderamente preocuparte por la otra persona para darle un servicio. Exactamente, ¿no? Ponerse en el lugar de esa persona y cómo te gustaría que te trataran y cómo dar el seguimiento. Porque estamos hablando de la salud, no estamos hablando de un objeto que se deja. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y que ellos tengan la confianza. Y que nos tengan la confianza. Y hasta ahorita, pues, tenemos la confianza de todos nuestros asegurados. Tenemos, más que nada, la honestidad y la credibilidad de ellos. Y, pues, eso evoca que vaya creciendo Grupo Montalvo y se vaya expandiendo. Pues, miren, amigos, ese eslogan de calidad y calidez. Qué importante tener ambas cosas para poder brindar un servicio pues de excelencia como lo hace Grupo Montalvo. Nancy, ¿dónde la gente los puede contactar? Tenemos el teléfono 944-5745, es el conmutador, ahí pueden comunicarse y pues la asistente les comunicará, ya sea emisión, siniestros, dependiendo de la necesidad que requiera el asegurado. ¿O las oficinas? ¿Dónde están las oficinas de Grupo Montalvo? Las oficinas están en la calle 21, es en Campestre, por 36 y 38. Aunque están estrenando oficinas, ¿no? Hay otra oficina, es la que le mencionaba, que en inicio se abrió y se expandió Grupo Montalvo y es otra área, también de siniestros, de gastos médicos, de seguros. Entonces ya es un área especializada de puros agentes, ¿no? Si repites el teléfono, por favor. 944-5745, Grupo Montalvo. Oye, ¿y ya hicieron la pachanga de inauguración? ¿Todavía no? Sí, ya la hicieron. Y no me invitaron, ya ven cómo son. Ay, dile a Mario. Ahí se lo voy a comentar. Deben su tanda para la inauguración. Qué bueno, felicidades, Nancy. Gracias. Muchas gracias. Nancy Osorio, gerente de servicio a clientes de Grupo Montalvo. Mire, aquí también los puede escuchar, cada 15 días vienen los especialistas de Grupo Montalvo a platicar con usted. Gracias, Nancy. No, gracias a ustedes. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.